Capítulo 16 de Mujeres, vidas paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mujeres, vidas paralelas, de Concepción Jimeno de Flacker. 1. Virginia y Lucrecia. Más tiranizada que en Grecia, vivió la mujer en Roma. Sus leyes postergáronla completamente, y como si esto no fuera bastante, veíasela humillada hasta en el hogar, ante sus mismos hijos, pues a la hora de la comida tenía que ocupar un bajo taburete, mientras que su marido se reclinaba muellemente en el lecho. Mal necesario, denominaba Metello a la mujer. Catón, el anciano, decía: fuera del osca del divorcio, el marido es el juez natural de su esposa y tiene sobre ella la autoridad de censor, una autoridad ilimitada que se extiende a castigarla si cometió acción reprensible y a sentenciarla si consiente familiaridades de algún extraño. El que sorprenda a su mujer en adulterio puede impunemente matarla sin forma de juicio siquiera, mas ella, aun cuando sorprendiese a su marido, no ha de osar tocarle con un solo dedo porque no tiene derecho para ello. Cualquier capricho del hombre era motivo bastante para repudiar a la mujer, y no era más frecuente el divorcio, a pesar de serlo mucho, porque al realizarse, el marido tenía que devolver el dote de la mujer a su familia. Entre los romanos, la autoridad paterna fue tan poderosa por hallarse tan sólidamente establecida, que no se necesitaba sanción legal para sostenerla. El padre era un tirano que tenía el derecho de vida y muerte sobre su hijo. Los hijos no tenían personalidad, pues confundida ésta en la muy absorbente del padre, carecían muchas veces hasta de nombre, denominándose Claudios, Flavios, Apios o Máximos, según se llamaba el jefe de la familia. No podía ser más triste la suerte de la mujer romana. Siendo soltera, tenía un tirano. Casada, dos. Pues al salir de su hogar, no se libraba del formidable poder de su padre. Si la mujer romana no se hubiera visto tan humillada, el tipo de Arria, Porcia, Cornelia y Eponina hubiérase multiplicado. 2. No faltó, sin embargo, en Roma, en la relajada época de la monarquía, una Lucrecia que recordará eternamente ha brillado la virtud de la mujer hasta en los tiempos de mayor corrupción social. 500 años antes de la venida de Jesucristo murió esta mujer, y lejos de borrarse su recuerdo, está cada día más latente, habiendo llegado a ser su nombre sinónimo de virtud, pues entre gente culta, para ponderar a una mujer por su castidad, se dice que es una Lucrecia. Reinaba Tarquino el Soberbio, su hijo sexto, que era muy libertino, vivía siempre en orgías, cometiendo 1000 abusos, porque siendo hijo del rey, contaba con la impunidad. Una noche, hallándose en una fiesta lejos de Roma, ocurrióle la idea de proponer a sus amigos tomaran caballos y fuesen a la ciudad a sorprender a sus mujeres, para saber en qué se ocupaban cuando los maridos estaban ausentes. Los amigos de Sexto aceptaron la proposición. Entre ellos hallábase Colatino, esposo de Lucrecia. Visitaron a las otras mujeres y las encontraron más o menos distraídas. Pero en casa de Lucrecia todo respiraba fidelidad conyugal, amor al hogar y al orden. La matrona se hallaba disponiendo las labores para el día siguiente, cuando fue sorprendida. Al contemplar su belleza, Sexto quedó prendado, y poco dispuesto a privarse de ningún antojo, empezó a pensar en los medios de poseer siquiera, por algunas horas, a aquella encantadora mujer. Pocos días después, aprovechando una ausencia de Colatino, fue a casa de Lucrecia con pretexto de darle noticias del esposo, y pidió hospitalidad para una noche. ¿Cómo negársela a Lucrecia si era pariente de su marido? Lucrecia cenó con él sin la menor desconfianza y después retiróse a sus habitaciones. El libertino estaba de acuerdo con uno de los esclavos de la hermosa matrona y gracias a él pudo introducirse en el casto dormitorio. Lucrecia dormía tranquila. Un rayo de luna iluminaba su rostro, haciéndolo más interesante. A los impúdicos besos de Colatino despertó asustada, y en breve se entabló una lucha en la que Lucrecia quedó vencida, defendiendo su honor. El infame libertino amenazóla diciendo que, si no quería ceder a sus deseos, pensaba propagar que por haberla encontrado en la cama con un esclavo, le dio muerte para vengar el honor de Colatino. La desgraciada Lucrecia tuvo que ceder, no por miedo a la muerte, sino por miedo al deshonor. Al día siguiente fue a casa de su padre, envió a un mensajero para llamar a su marido, y cuando llegó Colatino, en presencia suya, del padre, de Publícola y de Junio Bruto, refirió el triste suceso. Y sin dar tiempo a que sus oyentes volvieran de su asombro, sacó un puñal y clavándoselo en el corazón exclamó: «No puedo sobrevivir a mi deshonra». Junio Bruto, colérico, cogió el puñal de Lucrecia, todavía ensangrentado, y dirigiéndose al foro, amotinó a los plebeyos y les hizo jurar la destrucción de la monarquía. Estalló la revolución. Bruto fue el primer cónsul republicano. La muerte de Lucrecia, que acabó con el poder de los tarquinos, ha inspirado a notables artistas y escritores. Tito Livio, Halicarnaso y Ovidio refieren el trágico suceso sin negarle la importancia que tuvo. 3. Púdica como la aristocrática Lucrecia, era la plebeya Virginia. Nació en plena república, pero a pesar de tan liberal forma de gobierno, seguía la esclavitud. Los decemviros encargados de formar las leyes abusaban de su poder. Apio Claudio, que era uno de ellos, enamoróse de Virginia, y no pudiendo triunfar de su virtud, imaginó una diabólica intriga de la cual esperaba el éxito anhelado. Púsose de acuerdo con uno de sus subalternos, que tenía discutibles derechos sobre los padres de Virginia, y pidió a éste que reclamara como esclava a la bella joven para entregársela después a él. Llevóse el litigio al tribunal de Apio, y el decemviro falló en contra del padre de Virginia. Tal fallo poníala a disposición del amigo del decemviro. Virginia había pedido a su padre que la matara antes que verla convertida en instrumento de placer del lascivo Apio Claudio. Oyó la sentencia el padre de la bella y virtuosa joven, y al oírla hundió un puñal en su pecho, exclamando ante el pueblo: «Apio, por esta sangre inocente entrego tu cabeza a los dioses infernales». Escilio, tribuno del pueblo, que era novio de la joven, paseó por la ciudad su cuerpo ensangrentado para excitar la indignación. Subleváronse los plebeyos, y tal sublevación ocasionó la caída de los decemviros, que tan poderosos habían sido. La sangre de la casta Lucrecia derrumbó la monarquía, como la sangre de la púdica Virginia derrocó el decemvirato. Lucrecia, Virginia, poéticos gloriosos nombres que serán siempre emblema del pudor, de la castidad, de la virtud. Fin de la sección 16. Grabado por Lu G. Calderón.